Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de ya sabéis qué. Yo soy Raulillo y me tenía que pasar sí o sí por Explorando Versiones. Tenía que volver, sobre todo tras la triste noticia del pasado 22 de julio, cuando se nos congeló el alma a más de un rockero y metalero al enterarnos del fallecimiento del rey del heavy metal, Ozzy Osbourne. Cuando me enteré de la muerte de Ozzy, me vi con la obligación moral de homenajearle, por la parte que me toca. Los que ya me conocéis sabéis qué parte es esa que me toca, y los que no, pues os lo contaré al final del episodio. Hoy os traigo un homenaje con el formato clásico de Explorando Versiones, analizando la canción Mr. Crowley y alguna de sus versiones. ¿Y por qué Mr. Crowley? Pues porque es como una de esas canciones que parecen estar escritas en las paredes del tiempo, interpretadas por ese tipo de voz que nunca muere, aunque su cuerpo se haya callado. Hace unos días la luz de Ozzy Osbourne se apagó, el príncipe de las tinieblas nos deja, pero su sombra, esa sombra tan suya, sigue proyectándose en cada nota, en cada alarido y en cada silencio cargado de distorsión. Así que decidme, exploradores, ¿estáis listos para descender por la escalera espiral del heavy metal hasta una canción que susurra lo prohibido, que murmura lo oculto y que invoca lo enigmático? Pues alzad los cuernos al cielo porque esto empieza. Mr. Crowley, una oda oscura a un hombre maldito, la elegía perfecta de un artista que supo mirar al abismo y hacerlo cantar. Todo viaje comienza por su origen, y aquí el origen se llama John Michael Osbourne, nacido el 3 de diciembre de 1948 en Marston Green, Reino Unido, conocido por todos como Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. En 1979 fue expulsado de ese paraíso oscuro llamado Black Sabbath, la banda decana del heavy metal. Mr. Crowley. Sí, eso es. Junto a Tommy Iommi, Ozzy Osbourne y compañía crearon el heavy metal, os pongáis como os pongáis. Y aunque lo despidieron, como ya sabemos, acusado de exceso, caos y su abuso de drogas y bla, bla, bla, bueno, todos sabemos cómo era Ozzy, este podcast no va a ir por ese camino, hoy no toca. Hoy toca homenajearle y hablar de las cualidades y bondades del artista. Bondades como dejar que los músicos que le acompañaban tomaran parte activa de su proyecto en solitario, opinando y componiendo. Ozzy, como toda criatura de la noche, renació en solitario con su propia banda en 1980. Y en ese año nacía el disco Blizzard of Oz, y con él Mr. Crowley. Una canción que parecía susurrada desde una catedral profana, que abría sus puertas con los acordes lúgubres de un órgano electrónico. Don Airey fue el arquitecto de ese umbral, un portal sonoro que nos transporta al principio de la ceremonia. Y luego el solo, no un solo cualquiera. Según la revista Guitar World, el 28º mejor solo de la historia del rock, compuesto e interpretado por Randy Rhoads, un genio fugaz, caído en un accidente aéreo tan solo 2 años después, un mártir del metal que es como un ángel con 6 cuerdas de acero. La canción es un retrato deformado de Aleister Crowley, el mago embaucador devoto del caos, una figura donde se funden el esoterismo y el exceso, el mismo reflejo oscuro con el que Ozzy jugaría durante toda su vida. El álbum, también apoyado por el himno Crazy Train, alcanzó el puesto 21 en el Billboard de los Estados Unidos, y en 2017 la revista Rolling Stone lo consagró como uno de los 10 mejores discos del metal de la historia. Mr. Crowley también trascendió a los videojuegos, entró en el Brutal Legend y también se convirtió en una pista jugable en el Guitar Hero World Tour, al que un servidor, ya he dicho en alguna ocasión, le ha metido un montón de horas y tengo que confesar que me hacía ese solo de guitarra con los ojos cerrados. Hoy recorremos una senda marcada por homenajes, y hay paradas que son obligatorias, y esta sin duda es una de ellas. Corría el año 1987 cuando el eco de una guitarra truncada por la tragedia volvió a la vida, un disco que rendía tributo al talento inmortal de Randy Rhoads, y entre sus pistas emergía una versión poderosa de Mr. Crowley que corrió a cargo de Joe Lynn Turner. ¿Que quién es Joe Lynn Turner? Pues no es un cualquiera. Veréis, Joe Lynn Turner ganó notoriedad como guitarrista y vocalista con la banda de New Jersey Fandango, y su trabajo llamó la atención al otro lado del charco de Ritchie Blackmore, el mago de las 6 cuerdas en Deep Purple, que estaba en ese momento en búsqueda de un cantante para sustituir a Ronnie James Dio en su banda Rainbow. Así que Joe Lynn llegó a grabar 3 álbumes con la icónica banda del Arco Iris, incluyendo Difficult to Cure, un disco, un vinilo que tengo en casa que cuido como oro en paño, sobre todo por la canción Surrender. Tenéis que oírla. Algunos os preguntaréis, ¿quién cojones es ese Mr. Crowley del que habla la canción? Pues Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley, o el Frater Perturbado, o la Gran Bestia 666, fue un ocultista, místico y mago ceremonial, cuya influencia aún hoy día se extiende en las sombras del rock y el metal. Fue el fundador de la filosofía religiosa llamada Thelena, un credo que se basaba en las máximas que aún hoy retumban como un eco en la contracultura. Haz tu voluntad, será toda la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Un hombre que, bajo el pretexto de alcanzar la omnisciencia, buscaba entregarse a sus pasiones con libertad absoluta. Drogas, placeres, secretos, sexo, vamos, pues que realmente lo que quería era drogarse y follar gratis todo lo que pudiese. No es extraño que su sombra se proyecte aún hoy en las leyendas del rock, desde los Beatles, por ejemplo, o Ghost, y especialmente en la mitología musical de Led Zeppelin, otros candidatos a bajar al infierno de cabeza, si es que no se han comprado ya su escalera al cielo. Y con el sonido del mismísimo infierno sube esta versión del álbum Ninfetamine, el sexto álbum de estudio de la banda inglesa de metal extremo Cradle of Filth, grabado en 2004. El título de este disco es como una combinación entre ninfa y anfetamina, que alude a una adicción venenosa a una mujer vampírica que te devora y consume con la misma voracidad que las drogas. Este álbum está profundamente influenciado por Crowley y está teñido también con los ecos de Edgar Allan Poe y la ficción cósmica de H.P. Lovecraft, en particular con los mitos de Tulhu, o Tulu, o Cthulhu, o como coño se diga. O como se dice turco. Técnicamente se supone que es una palabra traducida de un idioma que es impronunciable por las cuerdas vocales humanas. Así que aquí cada uno que se busque la vida. Ahora vamos con el asombroso caso de George Lynch, el guitarrista que pudo ser, que fue y que al mismo tiempo nunca fue miembro de la banda de Ozzy Osbourne. Lynch es una leyenda entre los guitarristas. Hay quienes afirman que fue el pionero en el famoso estilo tapping, que consiste en tocar con ambas manos en el mástil la guitarra, incluso antes de que el mismísimo Eddie Van Halen lo hiciera. Lynch audicionó para la banda de Ozzy Osbourne en dos ocasiones, la primera en 1979, donde perdió frente al imponente Randy Rhoads, y la segunda en el 82, momento en el que, según cuenta el propio Lynch, fue contratado por 3 días, antes de que Ozzy cambiara de opinión y eligiera a J.K. Lee como su guitarrista definitivo. Sin embargo, Lee tiene otra versión, asegura que Lynch tuvo el trabajo apenas por 2 semanas y que en realidad nunca pudo llegar a tocar con la banda de Ozzy. Cuando George Lynch mira hacia atrás, se lo toma todo con serenidad y buen humor. Cuando le preguntan sobre aquella etapa, dice con humildad: pues gané el premio de consolación. Tan buena es su energía que en 2001 decidió versionar Mr. Crowley en un disco titulado We'll Play for Food, pues tocaré por comida, regalándonos así un solo de guitarra que nos transporta a un universo paralelo, un escenario alternativo donde Ozzy nunca habría cambiado de opinión. Escuchar esta interpretación es imaginar lo que pudo haber sido algún día, y entender que la música siempre encuentra su camino, incluso en los caminos nunca recorridos. En Mr. Crowley parece que sin importar quién toque la guitarra, esos solos de Randy Rhoads se te clavan siempre en el alma. ¿Será acaso obra de magia negra invocando el espíritu de la gran bestia Crowley para esta canción? ¿O será algo más mágico, como la combinación única de genialidad de Ozzy y Randy, capaces de componer y transmitir algo más allá de lo humano? Sea cual sea la razón, estos solos son como fragmentos de esperanza que emergen desde la oscuridad más profunda. Como testimonio de ese poder, os traigo a Moonspell, la banda portuguesa de metal gótico que en 2001 lanzó un álbum de versiones titulado Darkness and Hope, Oscuridad y Esperanza. Mira, aquí llega el solo, ¿veis a lo que me refería? Me estoy muriendo, es un hecho. No necesito que ningún médico me lo diga. Esta actuación de despedida es algo que insistí en hacer. No quiero desaparecer en silencio. Tengo que despedirme en persona. Estas fueron las palabras de Ozzy Osbourne en la rueda de prensa previa a aquel magno evento titulado Back to the Beginning. ¿Qué es eso? ¿Pero tú en qué mundo vives? Back to the Beginning fue el concierto de despedida, un último homenaje que Ozzy organizó para todo el mundo entero, transmitido en vivo por streaming. Todo lo recaudado en ese evento mundial se destinó a la lucha contra el Parkinson, esa enfermedad implacable que lo golpeó sin piedad y que finalmente se lo llevó, seguramente junto a sus amigos Randy Rhoads y Lemmy Kilmister allá en el infierno. Días previos a ese evento, Ozzy abandonó todos los tratamientos que apagaban su voz, entregándose con todo lo que su cuerpo y alma pudieron dar dentro de lo posible. Un adiós desde un trono oscuro, vestido de cuero negro y tachuelas y coronado por un murciélago gigante infernal, símbolo indeleble de su leyenda, porque todos sabemos la historia de Ozzy con los murciélagos, ¿verdad? En aquel evento colosal se reunieron titanes del rock y el metal como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alstorm, Tool, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, Guns N' Roses, Steven Tyler y una larga lista de leyendas rockeras. A la guitarra principal, Zakk Wylde, fiel compañero de batalla durante años en la banda de Ozzy. La presentación de este evento mundial estuvo a cargo de Jason Momoa y por última vez se reunieron los miembros originales de Black Sabbath en una emotiva reunión final. Pero una de las sorpresas mayores fue el inicio de la retransmisión, con una última versión conocida de Mr. Crowley, la actuación grabada en 2022 de Jack Black. El actor, cómico, músico y fan incondicional del rock y el metal rindió homenaje luciendo el mismo atuendo que Ozzy llevó la primera vez que se interpretó esta icónica canción en público. Y no estaba solo, estaba acompañado por la nueva sangre del género, como Roman Morello, hijo de Tom Morello de los Rage Against the Machine, y Rebel Ian, el hijo de Scott Ian de Anthrax, grande, muy grande Jack Black. Llegamos a la última versión, y para mí la más especial. Y es que no es casualidad que eligiese esta versión para la sintonía de mi podcast La Taberna de Crowley. Pero no es mi favorita solo por eso. Es también porque está interpretada a la guitarra por Yngwie Malmsteen, que podría ser tranquilamente la reencarnación de Paganini, el violinista del Diablo. Un virtuoso que cada vez que toca su guitarra parece que saca fuegos artificiales de fantasía. Y además la versión cuenta con la voz imponente de Tim Ripper Owens, aquel que comenzó en un grupo tributo a Judas Priest y que terminó siendo el vocalista de su banda adorada reemplazando a Rock Halford durante unos años. Esta poderosa versión salió a la luz en 2006 en el álbum tributo a Ozzy, Flying High Again. Y con ella cerramos este Explorando Versiones, rindiendo homenaje al Príncipe de las Tinieblas. Porque Ozzy no fue solo un cantante, fue como un rito, una grieta en la historia del rock, un grito que nunca pidió permiso para sonar. Hoy lo despedimos como a los grandes, con música, con respeto y con el corazón un poco más roto. Mr. Crowley fue una de sus muchas invocaciones, una pregunta lanzada al oscuro, una ceremonia sin respuestas, pero quizá al escuchar sus ecos comprendamos que Ozzy no buscaba respuestas, solo quería que se le escuchase. Desde Explorando Versiones te decimos, hasta siempre Ozzy, que tu voz siga sonando allá donde el volumen nunca se apaga. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones.